Esto es Concepto Partido. Hola, muy buenas. Bienvenida otra vez a ti, oyente, a una nueva edición de Concepto Partido. Estamos aquí con Lady Guacharaca. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Angel? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo atardeciste? ¿Cómo sea que estés? Es que no sabemos la hora que es todavía. Estamos en un tiempo, en una realidad paralela indeterminada. Qué maravilla, por favor. Hemos venido a hacer un concepto partido, un broken concept de rompecinturas. Rompecinturas, o rompecaderas, o rompe qué. Rompe muchas cosas. Romper cosas, qué guay, tío. ¿Y qué nos propones? ¿Con qué vamos a empezar? Pues mira que... no sé si habrás escuchado que en Avia Yala, en América Latina, la cosa está que arde. Y hay muchas cosas pasando, han pasado cosas fuertes en Ecuador, en Bolivia están viviendo un golpe de estado, en Chile hay unos movilización social muy fuerte. Y ha vuelto a arrancar también en Colombia, ¿no? Y en Colombia, exactamente. Ya vamos a completar una semana y hoy coge fuerza. Ya va una semana, hostia, porque he llegado tarde, porque yo creo que lo leí hace como 3-4 días. Desde el jueves 25. Que se cargaron el otro día un muchacho, ¿no? Exactamente. Qué raro, ¿eh? La policía matando a nadie. Es muy raro. Qué inesperado. Sí. Qué raro, sí. Y bueno, y entonces como estamos en eso, pues yo quería proponerte que empezáramos con un temilla que va un poco en ese sentido de que sube la temperatura y hay que romper la cintura y romper muchas cosas. Venga, pues a eso hemos venido. Seguimos de fiesta en fiesta. Esa fiesta sigue, sigue. Seguimos de fiesta en fiesta. Y vuelve otra vez. Rompe cintura. Sube, sube la temperatura. Con mi ritmo rompe cintura. Sube, sube la temperatura. Con mi ritmo rompe cintura. Dale, dale, dale cintura. Pa' que le suba la temperatura. Dale, dale, dale cintura. Pa' que le suba la temperatura. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura. Y la fiesta está que arde allí en Latinoamérica, así es. Qué buena, tío. Pues aquí, oyente, te cuento. Aquí Lady Guacharaca, gran... ¿Cómo te podríamos denominar? DJ Performer... Master of Ceremonies de Atoya Way. Eso. Qué maravilla, tío. Ah, bueno, y tenemos que mandarle un saludo a Juan Eco y su combo, no el artista, sino el también conocido Juan Quilombo, mi primo, que está en... mi primo. Mi primo, literalmente, que está en México y es con quien hacemos Atoya Way. Venga, y desde aquí un beso enorme también a Laura, la diosa, musa y diva de Concepto Partido. Pues estamos aquí compartiendo hoy un ratito con Lady G de Atoya Way, un pedazo de programa cumbiero y sabrosón de Radio Almaina aquí en Granada, en el 88.5 de la FM. Esa, que nunca recuerdo bien. Pues nada, yo voy a apostar ahora un poquito por la rompecadera o la rompecintura de unos chavales japoneses que hacen algo, yo qué sé, la verdad que es bastante curiosón. Espero que te guste. Si quieres, ahora comentamos algo cuando acabe. conocido. Se puso medio, nos fuimos para otro lado, pero bueno. Estos son Pez. Creo que ya tengo una de Osaka. Su disco se llama Akatsuki. Y el tema también se llama Akatsuki. Akatsuki. Y desde aquí recomiendo otro temazo, se llama Andalucía, de esta gente. También de ellos. Sí. Pez. Y de hecho, Akatsuki no se llama el parásito que le sale a los peces. No, ese es Komisaki. Anisaki. Ah, mira, verdad. Bueno, no es. ¿Te imaginas? Pero no es Akatsuki. Ah, qué maravilla. ¿Y qué nos traes ahora? ¿Con qué nos sorprendes? ¿Con qué abrir de boca del barril de 13 de diciembre nos vas a deleitar ahora mismo? Bueno, eso lo tenemos que comentar más adelante, porque tendremos un... Están las redes ardiendo ya, la gente preguntando, ¿qué es lo que va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar? Claro, es que ese día va a estar bueno. Ese día va a haber ritmo rompecintura, va a haber cumbia, va a haber champeta, pero bueno, ya lo vamos contando. Se romperá cintura, pero dentro de unos cánones latinos, ¿no? Dentro de unos cánones, sí. Latinos, sí. Así los japoneses lo vamos a dejar en casa. Así es. Bueno, la sesión que hará Lady Guacharaca, no sé, porque tú vas a tener que pinchar un ratillo. Dicen que va a venir terrible a poner música, que no sabemos quién es esa persona. ¿Ah, sí? Sí, de una vieja formación llamada Comando Picadura. Toma ya. Ya veremos a ver si viene o no viene. Bueno. Oye, pues Ángel, te propongo que ya que te pusiste friki, pues yo también me voy a poner un poco friki. Dale. Y escuchemos... la banda de otro semi-primo, de otros mis tantos primos que tengo. Este es semi-primo. Esto parece un concierto de Raimundo Amado. Exacto. Empieza a sacar primo. Y este es Pedro Ojeda, uno de los mejores percusionistas de ritmos tradicionales colombianos, latino-tropicales. Mira. Y que el tío también mezcla con un montón de cosas, como lo vamos a ver. En este grupo, en esta canción que vamos a escuchar, que se llama Sir de Gusano, de la banda Los Pirañas. Hostia, integrada Los Pirañas. Por Pedro Ojeda, de quien estoy hablando, Evelis y... ¿cómo se llama este otro colega? En Los Pirañas no tocaba... no me acuerdo su nombre. Uno que también aparecía en Frente Cumbiero. El de Frente Cumbiero, sí. Hostia, el de los Meridian Brothers. Correcto. Para mí es de lo más grande que he visto en mi vida. Pues es que en los Pirañas, Galeano. Mira, ese. Están Galeano, Evelis y Pedro, que es. Pues te traigo aquí. Tengo preparado también un track de eso que ese hombre ha hecho con otro hombre. A ver si llegamos. A ver si coincide. A ver si nos da el tiempo. Vámonos entonces con Sir de Gusano. Y esto es Los Pirañas. vaya absoluta maravilla. Maravilloso, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Y es en vivo. Estoy tan enamorado de esta persona que solo conozco a uno de ellos, en realidad. Bueno, no lo conozco. Lo vi con los Meridian tocando en Portugal hace un veranito. Claro, es que estos son un salpicón, un menjurje, tejemaneje de artistas de ahí en Bogotá, que claro, se mezclan todos con gente todos promiscua, ¿no? En una promiscuidad musical. Qué maravillosa. Además, el grupo con el que yo lo vi, iba una chica tocando como una serie de ruidos, una banda, una formación típica de pop, un bajo, una batería, una guitarra, y aquello era alienígenas tomando tierra y tocando el güiro. Eso era una... Que esto es, era los Meridian Brothers, los, ¿no? Los Meridian Brothers, sí. Fue como lo más interesante que descubrí probablemente en todo ese año. O sea, me dejó loco cuando tocaron la versión esta de Jimi Hendrix, la de Niebla Morada. Buah, o sea, no me acuerdo, ¿no? En vivo no la he visto. Es que en vivo es una pasada, en disco está guapa, pero en vivo es una absoluta pasada. Y yo voy a seguir pues con otro rompecaderas latino, pero no de música latina, porque esto es rock and roll garaje, que de un grupo que se llama Los Peyotes, son unos argentinos, que es Rolando Bruno. Que tiene este muchacho, tiene un proyecto paralelo que se llama Rolando Bruno y su orquesta MIDI, creo que es. ¿Orquesta MIDI? No, eso no lo conozco. O su orquesta de más. No, orquesta MIDI, creo que es él en solitario haciendo chicha digital, súper loca, y es muy interesante el tipo. Y este es como su grupo previo, que son Los Peyotes, que le dan fuerte al rock and roll. Espectacular, ¿eh? Qué bueno. El amigo Rolando, tío. ¿Y a estos los has visto en vivo, aquí por aquí en no, la península? A los Peyotes no los he visto, no los he visto. Los conozco por otras cosillas del rock and roll, pero no sé cómo llegué a ellos, desde los Sonics o algo así, y es verdad que son súper rompecaderitas y son bastante sabrosones. Este es el tema casi más punky que tienen, pero tienen unas cuantas rolitas bastante graciosas y muy psicodélicos. Se nota un montón que les gusta... Que les gusta la música latina, las cumbias, las chichas y cosas de estas. Y son unos guasones de mucho cuidado. Pues mira, yo diría entonces, para conectar, ya que antes estuvimos hablando de Pedro Ojeda y de Galeano y Evelis, hay algunos de ellos dentro de esta promiscuidad tropico-mexico-mística que hay en Bogotá. Tropico-mexico-mística. Me encanta. Hay otro grupo que se llama... Es como un sound system, como una base de músicos que se llama Los Toscos. Los Toscos. Y uno de los discos que tienen es con Carmelo Torres, que es un acordeonero de San Jacinto Bolívar, de la zona donde nació la cumbia, que es heredero directo, tocó con Andrés Landero. Mira. Andrés Landero fue el que cogió la cumbia tradicional de gaitas y de tambores, le metió el acordeón y le metió el bajo eléctrico y otros, y otros instrumentos. Es decir, le dio el paso de la cumbia tradicional a la cumbia que empezó a salir por todo América Latina. A la fórmula y a la... Correcto, así es. En términos comerciales, sin ser peyorativo, me imagino, ¿no? O sea, lo comercializó de alguna manera en formato... Sí, no, y sobre todo, ¿sabes qué? Hizo algo muy interesante y es que fue, a partir de ese momento, la música... Sí que se empezó a desarrollar el concepto música tropical en Colombia. Y se empezó a poder, grabar mejor y más fácilmente, porque no es fácil grabar tú imagínate, en 1970 o 60, claro, grabar con los equipos que había, grabar, por ejemplo, música totalmente acústica, tambores, claro, gaitas, claro, que una gaita nunca está afinada igual que otra, claro, todo era súper complicado. Y claro, ellos lo que hicieron empezaron a utilizar instrumentos que sí que es más fácil grabar. Esto hizo que explotara la distribución de la música tropical por todo lado y lo convirtió, pues entonces, sí, en un negocio que permitió que esto llegara a todas las orejas peludas de todos los habitantes del continente. Qué guapo. Bueno, entonces vámonos con los Toscos, tocando con el maestro acordeonero Carmelo Torres. Y este es su tema, es una versión de un tema tradicional que se llama Teófilo el Gaitero. Yeah. Vale, pues ese era Teófilo el Gaitero, interpretado por el maestro Carmelo Torres. Una fantasía absoluta, ¿eh? Los Toscos, que en este caso ahí están Pedro Ojeda, está Santiago Botero, Quique Mendoza, bueno. Y bueno, una corrección, decía antes que en Meridian Brothers está Mario Galeano, me equivoqué, es Eblis Álvarez el que está en... Elvis Álvarez. Eblis, sí. Pues te voy a poner una canción suya, ¿qué te parece? No hay una. Te voy a poner una cosita que ha hecho nueva ahora, que se ha juntado con El Niño de Elche. ¿Sabes quién es? Qué que locura, es un, claro. Eso sí que es promiscuidad musical y robo y remezcla y la apropiación cultural. Hasta luego, buenas noches. De hecho, creo que hace poco estuvo en Colombia, o va a estar. El disco se llama Colombiana. Ya. Y esta que te voy a poner, esto es una fantasía loquísima, porque la verdad que... Vamos a escucharla y si quieres la comentamos ahora, porque atención a la letra y al idioma en el que nos cantan. Vámonos. Oye, Ángel, esta la tenemos que poner como dentro de los viajes de la cumbia. Esto es una pasada. Esto hay que ponerlo. Esto es la ida y la vuelta, y la vuelta a la ida a la vuelta, y se quedaron en el planeta, en otro planeta, ¿eh? Porque las colombianas en el flamenco es un palo de ida y vuelta, sí, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué? Claro. Ya. Como la habanera. Vale. Hay un montón de cosas. O sea, es una pasada. Yo la verdad que desconozco mucho este mundo. Yo no soy musicólogo. Pero ¿y entonces? Soy un amante de la alegría. Pero es una pasada. Esto es el niño del Che con Elvis y con Mayalén Lujambio, que es una Bercholari de Hernani. Y, ¿qué es Bercholari? Y Beñat Achiari, que es un Bercholari del País Vasco francés, de Iparral le llaman ellos, creo. Okay. Bercholari son como improvisadores de verso en euskera, que es como una cuestión tradicional que tienen ellos. Discúlpeseme si me estoy equivocando, ¿eh? Vale. Y en el pero fondo, son, al final... Son, suele haber como... son están como... yo no lo entiendo, yo no entiendo vasco, evidentemente, sí. Pero estoy allí muchas veces y cuando los ves son como... cerca de Málaga hay una gente que hace una cosa que se llama Canto de Poetas, que también existe en Cuba, existe en Venezuela, en Colombia, hay mucho cuestión de esto. En cada sitio tiene un nombre. Sí. Son recitales de poesía improvisados en torno a una idea, sí, como en concepto partido. Vale. Pero... alguien, no sé si dicen una palabra o un tema o algo así, cada uno improvisa, digamos, unos lo hacen más cantado, otros lo hacen más recitado. En Colombia está la trova, por ejemplo. Claro, el trovo. Que yo te pongo un tema y tú tienes que responderme y seguirme el tema. Exactamente, vale, es como eso. Por ejemplo, en Tapia, en Málaga, hay un festival que se llama el Festival de Cante de Poetas y siempre vienen cubanos, colombianos y es una pasada. Nunca he visto un vasco, porque evidentemente... allí en el pueblo la gente le explota el cerebro si le pones un vasco a recitar en vasco. Ya. Porque claro, no entiendes nada, pero yo creo que va por ahí. Yo lo he visto y de vez en cuando pregunto y tal, pero es fascinante. Y además al final... y cantan y... y además al final estaba sonando una chalaparta, ¿no? Claro, un poquito. Ha sonado como muy de fondo ahí el pum, pum, pum. Sí. Entonces era Elvis Álvarez, un músico colombiano, con el niño de Elche, un friki re friki. Un tarado total, sí. Y con esta gente del País Vasco. Y con un par de Bercholari, sí, una pasada, ¿eh? Y la canción es mexicana vasca. Ya. Hola. No, pues la vamos a poner. Les contamos que el próximo viernes 13 de diciembre, aquí en Granada, en el Entresuelo. Qué buen sitio. Qué buen sitio, qué buen sitio para sandunguear y mambotear. Estaremos haciendo los viajes de la cumbia. ¿Qué será? Estaremos tres programas de Radio Almaina, que somos Las Cápsulas Feministas, Concepto Partido y Atoya Way. Exactamente. Estaremos allí pinchando un barril porque... la idea pincha más de uno. O sea, la idea es que vengan y nos ayuden a pinchar más de uno, porque la idea es recoger los fondos para poner nuestras cuotas para mantener la radio, porque como sabrán, Radio Almaina tiene dos fuentes de financiación principales. La que ustedes nos pueden hacer, que como nos pueden ustedes ayudar, que es haciéndose socias de Radio Almaina, incluso muy barato, por... muy barato, muy barato. Desde el costo de una cerveza al mes, o sea, desde 2 euros al mes, ya te puedes afiliar. Y entonces eso es una manera en que nos pueden ayudar y es una manera de financiarnos. Y la otra manera es que todos los programas aportamos cuotas para mantener la radio, el estudio, etc. Entonces, Atoya Way en particular, creo que somos el programa más moroso de las cuotas. Bueno, podríamos entrar en debate, ¿eh? Creo que desde Concepto Partido también está la morosidad llevada a un punto en el que no deberíamos haber entonces, llegado. Para solucionarlo, estamos organizando este evento para recoger fondos y pagar nuestra cuota y así seguir apoyando las radios libres. Claro que las radios libres requieren del apoyo, de la participación y de la inversión de la peña, tío, porque si no nos quedamos nada más que con Onda Cero y los 40 principales y nos morimos de la pena. Exactamente. Entonces el caso es que les pedimos que por favor con mucha puntualidad estén... a las 8:59 de la tarde del viernes 13. Nada, esto de que tú ves un cartel que pone las 9 y tú dices, bueno, me voy y me tomo una tapa y no sé qué. No, a las 9 en punto hay que estar allí porque se dice, se rumorea, se comenta, se oye, es trending topic por ahí que va a haber clases de no sé qué cosa rara llamada champeta. ¿Sabes qué es la champeta? Yo no, yo ¿cómo voy a saber lo que es la champeta, por favor? Pues mira, yo te voy a contar un mito. Yo me sé la versión mito, no me sé la versión historiográfica, pero me sé la versión mito. La historiografía no vale para nada. La versión mito es que Barranquilla, Cartagena de Indias, etcétera, son puertos, ¿no? Con una conexión muy importante con el Caribe y obviamente con África también. La población negra en el Caribe es descendiente, obviamente, de la esclavitud. Pues son descendientes de los esclavos que se trajeron durante la conquista y la colonia en América. El punto es que se supone que a Cartagena de Indias y a Barranquilla llegaba además música, ¿vale? Llegaba mucha música en vinilos y al parecer llegaba mucha música africana que estaba ya muy influenciada por el funk, por musiquitas como más rock and roll, más psicodélico y tal. Y es decir, llegaba Kuduro, High Life, este tipo de música, ¿no? Y en las fiestas populares de las comunidades negras, y en específico del Palenque de San Basilio, que el Palenque de San Basilio fue el primer territorio liberado de América del Sur, creo que no me equivoco, creo que fue el primer territorio liberado de América del Sur, porque siempre fue un sitio donde los esclavos cimarrones, es decir, los esclavos que se escapaban, se iban a estas comunidades escondidas en la mitad de la nada. Formaban unas fortalezas con palos afilados con las que se rodeaban para protegerse de los esclavistas que venían a buscarlos de nuevo y mantenían su cultura. De hecho, el Palenque de San Basilio es patrimonio cultural, creo, de la humanidad, porque mantiene el palenquero, que es su propio idioma, ¿vale? Mira. El punto es que allí, específicamente allí en Palenque, cogían estos discos de música fiestera moderna africana y los empezaban a poner en las fiestas de ellos en un sistema, en el equivalente a lo que yo diría que es el sound system jamaiquino o el sonidero mexicano, que ahí en Colombia se llama el pico. Pico. Claro, del picú, ¿no? Claro, porque para darle energía, se supone que lo montaban en una pick-up, en una camioneta pick-up. Atrás montaban el sonido, el sound system, y con eso le daban energía a todo el sistema, ¿no? Entonces, empezaban a pinchar los discos, a poner los discos, y lo que hacían es que les cantaban encima y les cambiaban las letras, ¿vale? Y a partir de eso, ya más adelante, empiezan a desarrollar, a grabar sus propias canciones, ¿vale? Bueno. Entonces, de ahí... Y de ahí surge lo que llamamos champeta. Exacto. Y el viernes 13 de diciembre... aquí su Vamos servidora, una camioneta. Lady Guacharaca, estará dando clases de champeta en medio de la sesión de los viajes de la cumbia. ¿Serán muy caras esas clases? Vamos a llevar uno de estos que utilizan los polis para medir niveles de alcohol en la sangre, y debes tener un nivel alcohólico alto, unas 5 o 6 veces por encima de lo sugerido para conducir. Fantasía, pero igualmente la clase es gratis. Ah, sí, pero por supuesto. No me lo puedo creer, o sea, no se puede faltar. A ti, oyente, te lo estamos diciendo, pero vamos, desde ya, con 2 semanas de antelación, ¿eh? Así es. Quedan allí 2 fucking semanas, te da tiempo a, yo qué sé, ahorrar. Claro, y hace como abdominales, ejercicio, porque luego viene el kuduro y se lía gorda, ¿eh? Exactamente. Hay que tener las nalgas bien fortalecidas y las piernas también. Qué bueno. Viernes 13. No es casual que sea viernes 13, ¿eh? Yo no digo nada. Puro descontrol. Claro, eso va... El diablo de la cumbia. Te propongo, Ángel, que escuchemos uno de los picos más... Uno de los sonidos más representativos de ahí, de la zona Caribe, que se llama El Rey de Rocha. El Rey de Rocha, vámonos. Y vamos a escuchar cómo ellos suelen hacer las introducciones a las canciones, y nos va a introducir El Rey de Rocha una canción que se llama El Fulo. ¡Exclusivo! ¡Este es otro disco! ¡Dolor de cabeza para mi vecino! ¡Míralo! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Póngalo, chahuala, póngalo! ¡Póngalo, chahuala, póngalo! ¡El fulo! ¡El fulo! Con disimulo, bajo la calle y ahí cerraste el culo. champeta. Ese era el Rey de Rocha con una canción que se llama El Fulo. El Fulo realmente, esa no sé quién la canta, pero el punto es que el DJ, digamos que la pinchó, era Rey de Rocha. Rey de Rocha, qué guapo, los sound system coloridos, tío. El picó. Pues yo voy a continuar así de manera rápida antes de que se nos pase la hora con un grupo que, a ver, a mí me parece este tema bastante rompecadera, el grupo es bastante rompecadera, están dentro de lo que se podría considerar el hardcore o el post-hardcore, pero tienen ese punto latino porque algunos de sus miembros son puertorriqueños, son del sur de Texas, algún Baja California, y bueno, los chavales... Se nota que son un poquito boricuas y lo vas a entender. Esta es la canción, creo que es la más sabrosona para mi gusto y una de las más guapas, pero no es tan conocida. At the Driving. Espectaculares a The Driving, tío. Mira, nunca lo había escuchado. No los conocía. The Driving fueron muy importantes en el final de los 90. Sí, había escuchado el grupo, este tema nunca lo había escuchado. Claro, este es más desconocidillo. Luego Omar Rodríguez montó otro grupo con el mismo cantante. Bueno, y el batería también lo compartieron, el garrulo aquel, los Mar Volta. Luego hicieron otro grupo, han hecho últimamente un grupito con el de bajista de los Red Hot Chili Peppers. Y es muy curioso que la historia de este hombre, el guitarra, el Omar, uno de sus grupos se llamaba El Nuevo Grupo de Omar Rodríguez López. Ese era el nombre de su grupo. Mi Nuevo Grupo. Yo había escuchado también, hay un grupo de... son un poco menos hardcore. No sé si has escuchado MXPX. MXPX, es tipo NoFX, bueno, esa onda, que también son latinos. Ah, mira. Pero bueno, me recuerdan un poco a ellos. Sí. ¿Te acuerdas de Madball? No. Los Madball eran latinos de Nueva York y también hacían cositas en castellano, pero no vea la manteca. Guay. Pues, ¿con qué seguimos ahora? Pues lo que tú necesites. Cualquier tipo de cosa que me rompa la cadera, lo encuentro bien. O la cintura, o el cerebro. Pues yo a continuación me gustaría hacer una especie como de mezcla que me va a salir fatal porque lo estoy haciendo directamente sin un programa desde el ordenador. Es una mezcla que hago de una versión de una canción que supongo que nuestros oyentes conocerán, que se llama En la Luna, de Escorbuto. Por favor. Pues hay una versión súper interesante que hace la Orquesta Macabeo. De Puerto Rico. La Orquesta Macabeo. Sí, que donde estén los boricuas, que se quite todo. Ellos tocaban antes, según entiendo, vienen de grupos así como de ska, de punkcito y tal. Y montaron un grupo de salsa. Qué maravilla. Y hacen esta versión que para mí es espectacular. Yo creo que de las primeras cosas así latineadas que yo, como buen blanquito rockero, descubrí fueron los Puya, ¿te acuerdas? Un grupo puertorriqueño que era como metal, pero super metal, sí, que sí, de pronto sí. Las estrofas eran un poco salseras, un poquito así como muy guapo, y era como, me destrozaba el cerebro, y era, qué maravilla, tío, esto parece, yo qué sé, Gloria Estefan, o yo qué sé, ¿sabes? Era guapísimo. Pues esto es Escorbuto, perdón, esto es de Orquesta Macabeo, recomendadísimo, para que le eches un ojo. ¿Y qué? ¿Vamos con ello? Dale caña, por favor. Entonces, vamos a empezar con el fragmentillo de Escorbuto. Y para que vean la de dónde viene el tema originalmente, y después seguimos con En la Luna, de Orquesta El Macabeo. Así es. Orquesta Macabeo. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Macabeo, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, ¿no? Increíble, tío. Está guay, está guay. La versión de Corbuto, me muero, vaya. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido aquí a compartir con nuestra oyente musiquita y tontería y alegría y la vida, tío. Bueno, muchas gracias, Ángel, por recibir aquí a Toyaway. La primera de muchas, espero. Exacto, claro. Desde que aquí sí. Ya te estoy proponiendo otro concepto para otra ocasión. Claro que sí, sabor, y de la misma manera, pues. Sabrosón, sabrosura. ¿No? ¿Te parece? Va, concepto venga. Sabrosura. Venga, me gusta. Suena bien. Y igual de la misma manera, les esperamos en Atoyahuay también un día. Venga, a ti y a Laura. A poner cumbias blancas. Lo que sea, lo que sea. Pues nada, muchas gracias. Y volvemos a recordar: 13 de diciembre, viernes a las 21:00. En punto. En puntísimo. Para la clasicita de champeta. Y para los viajes de la cumbia. Nos vemos en el entresuelo, en Granada. Muchísimas gracias. Eso, un abrazo, Ángel, y saludos a Laura. Un beso enorme, Laura. Hasta luego. Chao.